días, Pablo Benítez, te saluda Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, bien, Álvaro. Primero agradecerte la predisposición para charlar con nosotros y después estamos tratando de hacer un balance de un año muy complejo, pero hablando de la situación económica del municipio de Concordia, uno entiende que cierra bien el año, ¿no, Álvaro? Obviamente no como querríamos, diría, pero ¿bien o no? Sí, bueno, hace unos días hemos estado anunciando, más allá que obviamente formalmente se va a anunciar después del cierre de año, pero bueno, ya es una tendencia que es irreversible, donde el municipio de Concordia va a cerrar nuevamente, como bien lo señalabas, con equilibrio fiscal. Uh-huh. Este sería el quinto año consecutivo. Y esto es muy importante porque, como siempre lo decimos, más allá que es una obligación, porque hoy esto está por ley, lo de la obligatoriedad del equilibrio fiscal, pero también lo cierto es que cuando el Tribunal de Cuentas publica los resultados de todos los municipios de la provincia, el 40% no lo cumple. Claro. Con esta ley. O sea que no es un hecho menor que la municipalidad esté ordenada y que haya una decisión clara, en este caso del intendente Francolini y antes de Enrique Cresto, de poder cumplir con esa ley, que es algo muy sano para lo que tiene que ver el día de mañana con las funciones que presta el municipio, ¿no? Otro dato importante es que en muchos sectores se vio amenazado el pago de los trabajadores, Álvaro, y esto hoy, teniendo en cuenta diciembre, los trabajadores tuvieron hasta sus aumentos. Esto no es un dato menor, ¿o no, Álvaro? No, obviamente, y menos en un año tan complejo, tan complicado desde el punto de vista financiero, como consecuencia fundamentalmente de la pandemia. Uh-huh. Tuvimos meses muy complicados por abril y mayo, donde la caída de la recaudación fue terrible. Obviamente el hecho de que el municipio previo a la pandemia estuviera bien desde el punto de vista financiero, uh-huh, hizo que sus obligaciones las pudiera siguiendo cumplir en tiempo y forma. Uh-huh. Entonces, esto ya sea el pago de los trabajadores, siempre se pagó, nunca se cambió la fecha, el último día hábil, eso es algo que se viene manteniendo ya en Concordia hace muchos años. El hecho también de todo lo que era la obra pública que ya estaba ejecutada, que no se interrumpiera, uh-huh, lo cual tampoco es un dato menor, porque muchos municipios tuvieron que parar y rescindir los contratos de obra pública. En el caso de Concordia eso no pasó. Lo que estaba, sí es cierto que nueva obra pública no hubo, obviamente porque el gasto fue dirigido a asegurar lo que tenía que ver con el funcionamiento y la prestación de los servicios públicos esenciales, obviamente lo que tiene que ver con los salarios y la ayuda social, que se quintuplicó este año. Uh-huh. Entonces, bueno, había que el gasto, sí, lo que cambió obviamente fue la distribución del gasto público. Seguro. Pero financieramente, durante la pandemia, el municipio pudo seguir con su cuenta equilibrada y, como decía anteriormente, permitió que los trabajadores cobren tiempo y forma, que tengan aumentos, que si bien obviamente perdieron con respecto a la inflación, porque lo perdieron en todos los municipios, la provincia y también en el sector privado, no solamente el sector público. Desde el 2018 los trabajadores vienen perdiendo frente a la inflación, pero en el caso bueno de Concordia también debemos decirlo que siempre fue el municipio, ya hace de muchos años, que viene haciendo los mejores arreglos salariales. Uh-huh. Ahora en este mes el intendente está por firmar un decreto donde va a ir regularizando también el pase a planta permanente. Ya tenemos muchos empleados que tienen contrato con aporte, que tienen antigüedad más de 4 años prestando servicio al municipio. Uh-huh. Eso también se puede hacer porque tenemos un municipio que está ordenado y permite que este tipo de medidas también se puedan ir avanzando. Por eso es tan importante el tema del orden en las cuentas públicas. Seguro. Porque cuando entramos con la pandemia, justamente como lo señalaba anteriormente, Concordia fue lejos el municipio que mayor medidas tomó en materia de alivio fiscal a los contribuyentes. Uh-huh, entonces, uh-huh, pudo prorrogar los vencimientos cuando fue necesario, aumentó la cantidad de cuotas para aquellos que empezaron a generar deuda y le daba más facilidad de pago, aumentó los descuentos por pronto pago, suspendió todo lo que tenía que ver con medidas ejecución fiscal, fiscalizaciones en el caso de la tasa comercial, uh-huh. eximió a los pequeños contribuyentes, eximió a todos los sectores de la tasa comercial, en este caso estoy hablando a todos los sectores que fueron fuertemente castigados por la pandemia, tributar hasta diciembre de este año, quedaron uh-huh. Exentos, es decir, y encima dio ayuda económica, que fue el único municipio donde en tres oportunidades dio ayuda económica a los comerciantes. Uh-huh. Entonces eso lo puede hacer porque la municipalidad estaba ordenada, si no, no hay ninguna forma de poder lograr todo esto que estamos hablando si no hay un orden en las cuentas públicas. Uh-huh, uh-huh. Álvaro, si bien veníamos de un ejercicio 2019 que el municipio cierra con superávit, ¿no? Pero hablando de estas medidas que vos estás diciendo de alivio fiscal, sumado a que las recaudaciones bajaron tanto a nivel provincial como nacional, eso impacta directamente en la coparticipación. ¿Cómo estuvo Concordia con respecto a eso, teniendo en cuenta que lo que estamos marcando son todos reducciones? Ahora uno dice, bueno, la verdad que hay que destacar que se sostuvo a pesar de que en todos los sectores hubo reducciones, porque acá un sector turístico parado durante tanto tiempo que hace ingresos importantes al municipio, también me imagino que fue. Por eso es un dato a tener en cuenta, cómo a pesar de esto el municipio mantuvo el orden. Bueno, Concordia fue el primer municipio de la provincia que bien empezó a ocurrir todos estos acontecimientos, no solamente la pandemia, sino el agravamiento de la recesión económica. Fue el primero que sacó la ordenanza de emergencia económica, uh-huh. que fue inclusive aprobada por unanimidad. Uh-huh. Y siempre se fue adelantando un poco a los acontecimientos y fue viendo a medida que iban ocurriendo los distintos hechos, iba tomando medidas, nunca se quedó atrás de eso. Uh-huh. Siempre fue mirando siempre un poco más del día a día, del corto plazo. Uh-huh. Eso indudablemente creo que es, si uno se pone a ver, fue el éxito de poder haber cerrado. A mí no me gusta hablar de superávit fiscal porque en realidad uno tendría, cuando uno habla de equilibrio fiscal, definir qué se entiende por equilibrio fiscal. Porque uno puede decir, bueno, equilibrio fiscal es fácil, es que los ingresos sean igual a los gastos. Pero bueno, eso en la práctica no ocurre, o sea, uh-huh. no hay ninguna posibilidad que cuando uno cierra el ejercicio, usted recaude lo mismo de lo que gastó. O sea que se entiende que equilibrio fiscal, en definitiva, es cuando los ingresos y gastos son similares. Puede estar un poquito más arriba o un poquito más abajo. Obviamente que nosotros siempre hemos tratado de que cierren los ingresos un poquito más arriba que los gastos para evitar que ese día la palabra cerraron con déficit. Pero cuando uno cierra con un gasto un poquito más elevado que los ingresos, es una situación de equilibrio, no es una situación de déficit. Seguro, no queda claro. Evidentemente Concordia ha hecho lo otro, pero no me gusta hablar de superávit porque la gente cree que superávit es que le sobró dinero. No, los superávit de Concordia son superávit normales que tienen que ver con esta política de ajustar el gasto a los niveles de recaudación. Seguro. Nosotros, para que tengamos una idea, Pablo, no podemos saber ni no podemos tener una idea. Si vos me preguntás, bueno, el mes de diciembre, ¿cuánto van a recaudar? Me estás preguntando un mes, ni siquiera un año. ¿Cuánto van a recaudar? Y la Municipalidad de Concordia puede recaudar 300 millones, 350, 400 millones. Es imposible saber porque claro, hay un montón de factores. A veces el Fondo de Garantía te viene en fecha, a veces viene el otro día del otro mes. La coparticipación te puede bajar o te puede aumentar, es muy variable. El comportamiento de los tributos municipales también, a veces te entra un juicio importante de ganar y es mucha plata, o sea, es muy variable. Seguro. O sea, si uno no puede estimar un mes, fíjese lo difícil que es tratar que financieramente uno trate de cerrar los números con equilibrio donde los ingresos sean muy similares a los gastos. Uh-huh. Pero es la búsqueda y eso está bueno, ¿no? Porque uno dice superávit y uno entiende lo que decís. Álvaro, es mejor orientarlo a seguir haciendo cosas, por eso se hace un equilibrio. Y la verdad que está bueno que esto pase. Hoy, con varios días de haber aprobado en el Consejo Deliberante el presupuesto, Álvaro, ¿por qué te pregunto esto? Porque el otro día leía, los presupuestos ya están quedando viejos por el escenario económico a nivel, te diría, nacional e internacional. ¿Coincidís con eso en algo, Álvaro? No, bueno, nosotros hemos mandado un presupuesto donde hay una estimación de una inflación en torno del 30%, que es lo que el Gobierno Nacional, cuando elevó su presupuesto estimó, nosotros creemos que es un número que es coherente. Es muy posible que tal vez el año que viene la inflación sea mayor a ese 30%, porque, bueno, hay paritarias que están congeladas, están congelados el tema de las tarifas y se ha anunciado que el año que viene van a empezar a haber actualizaciones. O sea, es muy posible tal vez que la inflación supere ese 30%. O sea, es más factible que supere que sea menor a ese 30%. Ahora, para eso son los presupuestos. Los presupuestos son estimaciones. Los presupuestos tienen previsto que pueden ser modificados tanto en más como en menos. Y bueno, de eso se trata. Cuando uno hace un presupuesto, en el caso de Concordia, el presupuesto para el año que viene son 4.910 millones de pesos. Si el año que viene el país empieza a crecer y se da una combinación también de inflación, que también eso hace aumentar los ingresos en el Estado, o sea, cuando hay, fundamentalmente crecen rápido cuando hay crecimiento con inflación. Entonces, sí, que es muy posible que el año que viene estemos ante ese contexto, porque crecer frente al 2020 es seguro que esto va a ocurrir. Creo que nadie va a discutir que el año que viene la economía va a estar mejor que la del 2020. Entonces va a haber crecimiento y puede ser que esté combinado con inflación. Ahora, si eso, vamos a decir, trae un efecto en los ingresos fiscales que superan este presupuesto de 4.910, en vez de 4.910 vamos a terminar, no sé, cobrando 5.500, bueno, para eso iremos al Consejo Deliberante, ampliaremos el presupuesto. Perfecto. y debatiremos con el Consejo Deliberante en qué se gastará ese excedente presupuestario. Lo importante de los presupuestos es tratar de aprobar, tener presupuestos que sean moderados. También puede pasar lo contrario, es muy difícil que pase que los ingresos el año que viene sean menores al presupuesto que tenemos aprobado, porque fue un presupuesto primero muy prudente, donde tiene muy poco incremento con respecto a lo que es este ejercicio, y segundo, por lo que decíamos anteriormente, o sea, todo el mundo opina que va a haber crecimiento y que la inflación va a estar de 30 para arriba. Entonces, pero independientemente, para eso es el presupuesto, y para eso está previsto, tanto en el orden nacional como provincial y local, que los presupuestos puedan ser modificados. Acá lo más importante no es la aprobación en sí del presupuesto, lo más importante es la ejecución, es la habilidad que tiene que tener, en este caso, la administración local, a la hora de que cuando empieza a comenzar el 2021 va ejecutando su ingreso y su gasto. ¿Cómo va logrando que, de acuerdo al contexto, porque tengamos en cuenta que prácticamente el 50% de los recursos son cuestiones que son exógenas al municipio, es decir, no depende de la política del intendente particularmente. Entonces, bueno, el intendente lo que tiene que ir haciendo con su equipo de gobierno e ir ajustándose permanentemente al contexto. Y eso es lo que ha venido haciendo en el orden financiero la Municipalidad de Concordia en estos últimos 5 años, que hemos estado años mejores, otros peores, bueno, otros tan complejos como este 2020, y el municipio siempre se ha ajustado a ese contexto. Para eso ha tenido que dictar muchas ordenanzas. Yo hablaba de la emergencia económica, pero fueron muchas ordenanzas que ha tenido que mandar al Consejo Deliberante, muchos decretos donde se ha regulado el gasto. O sea, en el caso de Concordia hay muchos decretos que ponen topes a distintos tipos de gastos y se controla permanentemente a través de la Secretaría de Hacienda. Bueno, hay un montón de medidas que son las que permiten, vamos a decir, que estas cuentas estén ordenadas. Y es fundamental, Pablo, es tratar de anticiparse siempre lo más posible a lo que se viene. Por lo menos estamos hablando, no sé, de 6 meses hablemos, y obviamente nosotros siempre tenemos una mirada un poquito más larga, pero siempre hay que tratar de ir anticipándose, ir imaginándose. A veces, obviamente, los hechos no ocurren como uno piensa que va a ocurrir, pero bueno, hay que hacer ese esfuerzo de ir viendo un poco más hacia adelante lo que va pasando para ir anticipándose uno desde, en este caso, desde el municipio, ¿no? La verdad que es muy claro. Álvaro, te pregunto, teniendo en cuenta esto, ¿no? Y de ir proyectando a futuro, ¿cómo está el tema de lo que van a ser los impuestos, ¿no? La famosa tributaria que seguramente va a tratar el Consejo en extraordinaria, me imagino. Pero te pregunto, ¿cómo se está analizando ese escenario? Bueno, nosotros la impositiva, tal como cuando se elevó el presupuesto y el presupuesto ya está aprobado, dijimos claramente que no iba a haber aumentos en las tasas en los distintos tributos municipales, que no iba a haber creación de ningún tipo de impuestos, tasas o derechos, y que lo único, al igual que años anteriores, que iba a haber es la actualización de los mínimos. Perfecto. De acuerdo a este 30% de la inflación, que es lo que se hace todos los años. Uh-huh. Es decir que el criterio no ha cambiado nada. Si el presupuesto fue aprobado, se entiende que la ordenanza es positiva. Si es de acuerdo a esto que estoy mencionando yo, debería ser aprobada sin ninguna dificultad, porque el presupuesto ya está aprobado en función de estos lineamientos que yo menciono. Así que yo no creo que haya ningún problema en la impositiva, porque aparte, como decía anteriormente, no tiene ningún cambio sustancial. Todo lo contrario, lo que se está tratando de ver es si empieza a mejorar la economía el año que viene, bueno, empezar de vuelta a tal vez hacer asiento en todo lo que tiene que ver con la fiscalización, empezar a exigir un poco más, cosa que no lo hemos hecho este año, obviamente, por la situación, ¿no? Álvaro, te pregunto, hace poco se anunció la llegada automática de los excedentes de Salto Grande. ¿Tiene algún impacto en la región? Sí, sí, por supuesto, porque la Municipalidad de Concordia recibe regalías y la automaticidad es algo sumamente importante. Perfecto. Cambió muchísimo a la hora de administrar cuando la coparticipación en el 2008, a partir del 2008, empezó a ser automática en los municipios. Cambia el 100%, te podría decir, Pablo, sobre todo los que están ahí en el sillón, que tienen que administrar. No es lo mismo estar recibiendo el dinero todos los días que estar recibiéndolo como era antes en remesas, que no se sabe cuándo te la mandan, y que a veces inclusive hasta depende del color político de quien está arriba como gobernador y quiénes son los intendentes. Entonces todo este tipo de arbitrariedades se terminan cuando se logra la automaticidad. Seguro, y en 2008 fue un gran logro, y esto que consiguió el gobernador de la automaticidad de la regalía es otro gran logro para la provincia, en este caso para la provincia de Entre Ríos, y también para, ni que hablar, para los municipios que perciben realidad, como el caso de Concordia. Álvaro, antes de despedirte, y teniendo en cuenta que hace poquito hablamos con el intendente de Federación, Ricardo Bravo, te pregunto, porque sé que estás asesorando ahí, ¿cómo es diferente la situación de una ciudad a otra, ¿no? Teniendo en cuenta que el impacto turístico en Federación es fuerte, ¿cómo impactó también en las arcas o no? Sí, obviamente la Federación, a los problemas que todos los municipios tuvieron este año, a la provincia se agrega el tema de la cuestión turística con el cierre del parque termal. Tengamos en cuenta que Federación, su presupuesto, el 40% está en función del parque termal. O sea que ellos tuvieron, por un lado, el 40%, de un día para el otro, no lo tuvieron más. Y por otro lado, tuvieron la caída en todos los otros recursos, coparticipación, recursos tributarios, etcétera, del 35-40% como lo tuvimos todos los municipios. Seguro. Entonces, obviamente, quedó de un día para el otro, quedó desfinanciado absolutamente el municipio. La Municipalidad de Federación es inviable en términos financieros mientras esté el parque termal cerrado. Bueno, ahora el 1 de diciembre fue habilitado, justamente en un mes donde es el mes más bajo en materia. En realidad el fuerte comienza a partir de enero, pero bueno, por lo menos eso ya es algo que alienta que se pueda ir recomponiendo un poco las cuentas del municipio. Y del otro lado, teniendo en cuenta que el intendente Bravo bajó todo el gasto, todo lo que pudo, es decir, por eso no generó tanta deuda flotante, y por eso pudo hasta noviembre seguir pagando, inclusive dando aumento de sueldo, los haberes a los empleados municipales. Yo le doy dos datos para que ustedes tengan una idea. En Federación, el gasto por mes, el gasto total del municipio es 60 millones de pesos, hoy actualmente, 60 millones de pesos por mes, de los cuales 40 gasta en sueldo, o sea, con una estructura de sueldo que ya venía heredada, ¿no? Quiere decir que la Municipalidad de Federación hoy, con 20 millones de pesos, tiene que prestar todos los servicios públicos y tiene que tener el parque termal en funcionamiento, que tiene un costo muy importante, con 20 millones de pesos. El esfuerzo que está haciendo Federación, el municipio es enorme, y bueno, pero se ve con optimismo a partir de enero. Le queda un mes muy difícil, que va a ser el mes de diciembre, por el tema fundamentalmente del aguinaldo. Pero saliendo de este mes de diciembre, yo creo que Federación, por la fortaleza, por el potencial que tiene federación como ciudad y hasta el mismo municipio, porque antes de esto era el municipio que tenía mayor ingresos per cápita de la provincia y pasó a ser el que tenía menos. Pero para que dimensionemos sí, cómo es clara pasó la explicación. De un día al otro a esta situación. Pero bueno, se ve, por lo menos se ve una luz a partir de enero del año que viene, y yo creo que lo van a poder recomponer y volver a esa situación de normalidad que tenía antes, ¿no? Ahí está. Bueno, Álvaro, te quiero agradecer. Para la gente que generó deuda con el municipio, ¿está el escenario de moratoria para después afrontarlo, por lo menos el análisis para esto, Álvaro? Te pregunto porque llegaron algunas consultas con respecto a esto. Mira, Pablo, esta pregunta es muy importante porque muchos periodistas me la han hecho y en realidad también hay que decirlo, parte de que la municipalidad esté cerrada, o gran parte, diría yo, de que la municipalidad esté cerrando su ejercicio con equilibrio, tiene que ver con los propios contribuyentes de Concordia. Bien. Porque en realidad el municipio, si uno analiza la recaudación y sale de los números y va y ve el comportamiento de los contribuyentes, o sea, evalúa a ver qué pasó con la cantidad de contribuyentes que dejaron de pagar. Prácticamente nosotros no tuvimos aumento de morosidad por contribuyente. Mirá qué buen dato. De contribuyente, o sea, en ninguna de las tasas. Es decir, esto quiere decir que el contribuyente siguió pagando, obviamente, en el caso de la tasa comercial, debido a que hubo una menor nivel de actividad económica, o sea, menor nivel de venta, obviamente facturaban, declaraban menos y pagaban menos tasa comercial. Pero no dejaron, en definitiva, la gran mayoría no dejó de pagar. Eso fue re importante el acompañamiento que tuvo el municipio por parte de los contribuyentes de Concordia. Entonces, si en realidad vamos a decir una vez que termine esto, sobre todo la crisis sanitaria, es necesario sacar algún régimen especial o moratoria, lo vamos a estudiar. Si es necesario, seguramente va a haber. Pero te tengo que decir que, en primer lugar, no recibimos mucho reclamo por parte de eso, porque, vuelvo a repetir, la morosidad no aumentó en cantidad de contribuyentes. Pero también debemos ser claros que si es necesario, obviamente, sacar algún tipo de régimen para que puedan regularizar si hay problemas que sean o que estemos hablando de muchos contribuyentes, obviamente que algún tipo de solución, algún tipo de medida, el intendente va a tomar. Perfecto, queda claro. Álvaro, te agradezco muchísimo, como siempre, la predisposición. Te retuvimos un tiempo largo, pero la verdad que las explicaciones estuvieron muy claras. Te agradezco mucho, gracias por participar durante el año. Bueno, si te tenemos que molestar antes del cierre del año, te estaremos molestando, pero si no, te deseamos lo mejor para el cierre de este año y mucho mejor para el próximo, Álvaro. Bueno, sí, nosotros al 2021 lo vemos, Pablo, con mucho optimismo. A pesar de, no nos olvidemos que acá estamos en una crisis que no es solamente a nivel nacional, acá se agrega mucho, ahora hay que hacer mucho esfuerzo cuando uno tiene que prever o estimar hacia adelante, y bueno, entra el componente mundial, es decir, todos los países han entrado en una cierta recesión, lo cual eso nos preocupa más, inclusive, que la situación a nivel nacional, porque la Argentina de alguna manera u otra siempre cuando ha caído ha sabido salir adelante, pero bueno, ahora le toca en un contexto internacional muy complejo. Claro. Eso tal vez lo que uno lo ve un poquito más con más prudencia, por decirlo de alguna manera, pero bueno, esperemos que el 2021, si Dios quiere, sea un año mucho mejor para todos. Seguramente a fin de año vamos a poder estar charlando y comunicándole algunos datos más de cómo va a estar cerrando el municipio y algunas medidas que se van a venir también, que en su momento lo va a anunciar el intendente. Pero bueno, yo creo que el 2021 va a ser un año seguramente mucho mejor que este 2020. Esperemos, Álvaro, los deseos tuyos se cumplan. Nosotros decíamos lo mismo. Te agradezco un montón y te mando un fuerte abrazo, Bueno, muchas gracias. Ahí está, es el asesor económico.